enemiga y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Que se deja todo antes de colgar los guantes. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Muy buenos días, acá estamos en un día fresquito, empezando con el enfoque nuevamente, un sábado más. Como siempre les decimos, se pueden comunicar con nosotros por nuestras redes, que es el Facebook y el Instagram del Enfoque. Y también está el WhatsApp de la radio para enviarnos mensajes, 11 28 35 00 55. Le decimos buen día a Jota, que está acompañándonos ahí en la operación. Buen día a Nadia. Buenos días. Acá estamos en la lucha, se diría. A cuatro manos se llamaría esto, porque bueno, estamos haciendo, aparte del programa, uno tiene otras tareas que cumplir y hay que intentar cubrirlas. Le mandamos un enorme beso a Anita, que nos está escuchando. Ana, que te recuperes, cuídate, hace mucho frío todavía, así que aguanta un poquito más y ya, si hay suerte, la semana que viene podés estar acá. O te llamamos por teléfono para molestarte, pero te tenemos que dejar tranquila, que te recuperes un poquito. Viene brava la mano con las enfermedades de respiratorias, así que hay que cuidarse mucho. Bueno, ya pasé el WhatsApp, ya dije las redes donde se pueden comunicar. Hoy tenemos un programa donde Nadia nos va a contar sobre La Llamada, que es un libro de Leila Guerriero, muy interesante, que tiene que ver con los delitos sexuales en la ESMA. Y después vamos a tener una entrevista con Eleonora Lotterstein, que es la productora de Aunadas en Resistencia, que se están presentando todos los martes de julio a las 20 horas en el Espacio Itaca, que queda en Humahuaca 4027 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero lo va a contar ella mucho mejor que nosotras en la entrevista. Tiene un poquito que ver con la entrevista que hicimos la semana pasada con Entramadas. Sí. Porque es está casi... Está relacionado. Está relacionado, es un festival que es sería la continuación prácticamente de ese festival Entramadas. En este caso es Aunadas en Resistencia y se movieron a otro espacio y otro día y hora, pero tiene mucho que ver con eso, así que va a estar muy interesante hacer este recorrido con Eleonora. ¿Qué te parece, Jota? Si tenés la cortina a mano de Nadia, arrancamos. Eso. Y acá estamos. Sí. Licenciada. Dígame licenciada, decían las abuelas cuando querían hacerte sentir importante. Totalmente. Bueno, el precio de trabajar. Uno trabaja para vivir, pero a veces... Vive para trabajar. Vive para trabajar. ¿Qué va a ser? Es así. Bueno, traje un libro, la recomendación de un libro que está ahora, es nuevo, salió este año y está muy, muy en boga. Y me pareció muy interesante, que es La Llamada de Leila Guerriero. Leila Guerriero, perdón. Tiene un nombre medio histórico, me suena a Guerriero. ¿Ella? Creo que hay, ¿sí? Algo, sí. Puede ser, habría no lo buscar. Busqué, pero me parece que sí. Creo que es psicólogo el papá de ella. Sí, pero me no está sé, sonando sí. a alguna historia después. Puede ser. Si lo engancho te digo. Puede ser. Bueno, el libro La Llamada, no lo traje porque lo compré con una amiga y ahora lo tiene ella. En esta época de crisis hay que compartir los libros. Sí. Es un libro además muy grande, pero vale la pena. Guerriero es periodista, escritora, tiene muchos artículos, escribió mucho tiempo en Diario Ar, en Página 12, en la Rolling Stone, y tiene varios libros. Es una de las mejores en lo suyo, que es hacer un retrato periodístico, crónica, o sea, es muy interesante realmente lo que hace y cómo logra... ¿Novelar algo? Sí, como... No sé si lo novela. Es muy buena escritora. Y no es una crónica común y corriente, que a veces claro. puede ser aburrido si no sí, te gusta sí. el estilo periodístico. Pero ella es increíble lo que hace. Este libro, La Llamada, es la historia de Silvia Lavairú. Ajá. Silvia Lavairú fue una militante montonera en la década del 70, que fue secuestrada en la ESMA. Sí. Que sufrió, bueno, obviamente distintas violaciones. Y fue una de las primeras víctimas en denunciar, o la primera creo, en denunciar la violación como un crimen aparte dentro de lesa humanidad. Porque durante claro. mucho tiempo las violaciones entraron como en la bolsa de los crímenes, de sí, la tortura y demás, tortura, de todo, lesa humanidad. Como si fuera todo igual y no es lo mismo a pesar de ser tortura también. Exactamente. Y entonces ella fue una de las primeras en denunciar la violación en sí, uh-huh. que además... El libro es muy incómodo, como todos los libros que escribe Guerriero, y para mí eso es lo interesante de la historia de Silvia Lavairú. Lo incómodo es el tema. Sí, porque una de las razones por las que no se denunciaban las violaciones era porque además dentro de los montoneros había mucho machismo sí. y consideraban que hablar de que te habían violado era faltarle el respeto a tu compañero sí. montonero. Sí, es cierto. Entonces se cayó mucho tiempo. Eso es un tema que no se trata mucho y bueno, este libro lo toma muchísimo bien. Y por eso es un libro que está siendo tan criticado y corrido por izquierda y por derecha. Para mí es un gran libro y una gran historia. Bueno, las verdades son verdades, no deberían molestar. Yo creo que en este miedo de con estos discursos de odio, que claro, hay ahora, claro. al final se romantiza todo y hay cosas que no se discuten. Uh-huh. Y bueno, la historia de Silvia Lavairú está muy en la línea de las cosas que no se han querido discutir dentro de la guerrilla y dentro de del movimiento claro, nacional claro. y popular, sí, digamos, y sí, demás. Sí. Bueno, se romantiza la historia argentina. Se cuentan cosas como si fueran una novelita, todos santos, cuando en realidad no. Seres humanos con errores, con aciertos, algunos con mucha gloria, otros compraron una gloria que no existió nunca. Exacto. Pero bueno, exacto. Merece hacer eso. Y ella, bueno, fue una de las primeras en denunciar la violación, Silvia Lavairú, sobrevivió. Después le tocó pasarla muy mal en el exilio. El libro también habla mal de esto, ajá. porque había una especie de... Se veía mal a los sobrevivientes, porque la idea era, bueno, si sobreviviste sí, es porque cierto. Denunciaste o y no todos, cantaste no a alguien. Todo fue así. Sí, y también, qué sé yo, ella lo que dice en algún momento en el libro es ¿quién como... juzga, ¿no? Las madres y abuelas decían vivos los queremos, pero a los que están vivos no los quería nadie. Sí. Y en el exilio Silvia la pasó muy mal. Como casi todos los exiliados. Sí, o sea, en el exilio por sobreviviente la pasó mal. Claro. Porque los otros exiliados la discriminaban porque era, ah, no, bueno, si te dejaron libre de la ESMA es porque algo hiciste. Sí, muchos de los que salieron del pozo de Banff o de algún exacto. lado, que era uno en un exacto, en le corrían la cara. Que podía salir, sí. Después hay otra parte del libro, el libro es muy largo, pero muy llevadero. Hay otra parte del libro en la que ella habla de la violencia política, psicológica, que ejercían los secuestradores. Y ella estuvo, lamentablemente, metida en el caso de las monjas de Astiz, obligada a infiltrarse, obviamente, claro. ¿no es? O sea, todo bajo secuestro, sí. ¿no? Sin embargo, durante mucho tiempo la tildaron de colaboracionista. Y también otra cosa que me gustó mucho del libro es que... Polémico. Sí, pero bueno... No, está bien, es que la historia hay que contarla desde la exacto, historia, ¿no? Exacto, para no hay mí que inventar. Lo más interesante de Guerriero es eso, es que toma un personaje como Silvia, el libro está basado en entrevistas a Silvia Lavairú y a su entorno, a sus amigos, sí. a su familia, a sus hijos, a la gente que estuvo secuestrada con ella. Claro. Y bueno, te das cuenta de eso, de que es gente a la que se le dio la vuelta a la cara muchas veces porque no encajaban en el relato que se quería construir y también tuvo que ver con el relato de lo que pasó. Es cierto que los 70 eran una época violenta políticamente. Es cierto que la cúpula de montoneros se fue se no bien pudo y, se escapó. Y dejaron acá. Silvia tenía a los 21 años cuando ¿sí? la secuestran. Estaba embarazada. O claro. sea, era una piba de 20 años claro. que había ido al Nacional Buenos Aires, que no sabía nada de nada, uh-huh. que se metió a poner bombas en lugares porque sí. pensó que estaba haciendo la revolución y cuando la secuestraron nadie se hizo cargo de nada. Uh-huh. Sí, sí. Vamos a escuchar en un primer audio la voz de Silvia Lavairú contando un poco lo que fue esto del juicio a los violadores. Bueno, la respuesta es en cierta forma compleja. Por una parte, yo empecé a declarar ante Naciones Unidas en el año 79, hacía muy poco que había salido de la ESMA y estaba en Madrid, y sí participé todo el tiempo de todos los juicios que hubo por la causa ESMA, los de lesa humanidad, que fueron dos esencialmente, y sí, testimonié muchísimas veces. Lo que ocurrió es que hasta el año 2014, si no me equivoco, los delitos de carácter sexual, violaciones, abusos y demás, eran considerados bajo el epígrafe de tormentos, de torturas, tormentos. Entonces entraban dentro del mismo, digamos, del mismo paquete. Y a partir de que varias sobrevivientes fuimos declarando en estos juicios de lesa humanidad las distintas causas ESMA que habíamos sido objetos de abusos sexuales, de violaciones, y que habíamos presenciado la magnitud de los abusos sexuales en la ESMA, fue que jurídicamente se consiguió finalmente, a partir de la acumulación, digamos, de declaraciones, separar la causa y considerar los delitos sexuales como delitos independientes. Entonces, a partir de ahí se hizo cargo el juez Sergio Torres y yo puse una denuncia particular por este tema. ¿Por qué lo hice? Sería otra pregunta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hice? Porque los que vos acusabas ya tenían condenas a perpetua, digamos, o sea, no era gente que estuviese en libertad. No, en este caso, tanto Acosta como González ya eran pequeños coleccionistas de cadenas perpetuas. No sé si al momento en que yo hice mi primera declaración con el juez Sergio Torres, ya tenían estas dos condenas, tienen una en firme y otra que está en casación por cuestiones técnicas, pero digamos que tienen muchísimas digamos, años por delante. El tema no era que por esta vía fuera a haber más años de cárcel, no era ese el tema. Para mí era muy importante, además de poder expresar algo muy grave que me ocurrió y que no había podido hacerlo con detalle anteriormente, porque supongo que es comprensible, es más fácil hablar de tormentos, de torturas, de secuestros, que de cuando te han violado. Bueno, clarísimo. Sí. Tenemos un mensaje ya y tiene que ver con esto y también con lo que estaba expresando acá Silvia, ¿no? Uh-huh. Silvia Lavairú. Sí, Ana nos envía un mensaje, dice, queda pendiente el análisis de los 70 en su contexto y sin prejuicios. Es cierto. Sí. Es parte de esto, ¿no? Sí. De las cosas que iban sucediendo. Y me hiciste acordar en un momento al libro de Miguel Bonazo, Recuerdos de la Muerte, que es el que yo leí. Yo no leí él nunca más. Sí sé de qué se trata, sí he visto párrafos, uh-huh, pero me quedé con ese libro en el momento de decidir qué leer, porque él cuenta la experiencia de cómo las cúpulas y algunos de los militantes que tenían cargo traicionaban a los compañeros, y cómo cuando se estaban por ir, es fuerte el libro de Bonazo, recomiendo que si tienen ganas lo lean. Me quedé muy impactada cuando lo leí, porque creo que ahí había un análisis de ese contexto, siendo el montonero, siendo el parte, casi parte de la cúpula, cómo los que quedaban acá eran traicionados mientras escapaba la cúpula, algunos de la cúpula, otros no, otros dieron su vida, por supuesto, no, por eso digo que hay que analizarlo todo, como dice Ana, en el contexto. Sí, totalmente. Totalmente. Y cómo vivían los compañeros esa traición, ¿no? Que era una segunda tortura. Sí, que no era una traición, me parece que eso es lo interesante. Hay un capítulo del libro donde quedan varados en el aeropuerto y son denunciados ahí, claro, por los propios. Entonces, es fuerte. Sí, quedan totalmente. Ahí expensas por esos recuerdos de la muerte. Totalmente. También, ¿no? Por solo la muerte del lado de los milicos, que sí existe. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y el libro, bueno, para mí por eso fue un libro, aparte es muy espectacular cómo está escrito, cómo Guerriero, es un libro de entrevistas que podría ser muy aburrido, pero no lo podés soltar, es un libro de 500 y pico de páginas, yo lo leí en 4 días, uh-huh, o sea, es realmente increíble, no perdés nunca el hilo, y Guerriero tiene algo que le gustan las historias incómodas y las retrata sin juzgar, y creo que eso es lo más importante. Es muy difícil de hacer y es lo importante. Que uno realmente no ponga su opinión, esto que estamos haciendo, ¿no? De decir yo recuerdo esto, lo otro. Sí, totalmente. Es muy difícil separarse de esas cosas y no opinar, la verdad. Sí, y está totalmente. Muy bueno que lo logre. Sí, totalmente. Bueno, se llama La Llamada el libro porque hay una llamada que se da en un momento, no lo quiero arruinar, ¿no? Pero sí, que no se termina de saber si le salva o no la vida esa llamada, digamos. Uh-huh. A su padre cuando ya están en cautiverio, ¿no? Sí. Y también me gustó del libro que no se queda solamente en eso, sino que en la víctima de la tortura y demás, sino que el libro va contando, ella después rehizo su vida, se enamoró, sí, claro. Habla del gran amor que tiene hoy en día con Hugo, que es su pareja actual, que en realidad fue su novio en la adolescencia y se volvieron a reencontrar. Qué loco todo. Había algo de la belleza de ella, una mujer muy hermosa. Sí, está en la promoción la foto, yo la busqué porque me parecía que tenía que estar, ¿no? Sí, es una mujer muy bella y parece que parte de esa belleza le jugó a favor y en contra durante su juventud y el tiempo que estuvo secuestrada. El libro habla mucho de esto, ¿no? Que vos decías, del lugar de la memoria, de los grises, de bueno, no todo era tan blanco y tan negro, los buenos no eran tan buenos, los malos no, o sea, los malos eran muy malos, sin lugar a dudas, pero en el sentido de que, bueno, son cosas que en el intento de construir una memoria colectiva quizás se dejaron de lado y no se puso el acento en esto, siempre, ¿no? Blancos y negros, grises, o como se quiera decir, es obvio, por eso decía lo de la historia, ¿no? Que te presentan a los próceres, algunos, como grandes ganadores de muchas cosas, en realidad no hicieron nada, simplemente escribieron la historia y se dieron el lujo de auto ya proclamarse prócer, pero bueno, y después están los reales, los de carne y hueso, que sí tienen otra mirada para nosotros, pero sí, totalmente. Es así, depende de quién escribe, cómo escribe y qué quiere contar, ¿no? Y tenemos otro audio que es la voz de la autora de La Llamada, de Leila Guerriero, que, bueno, habla un poco de cómo fue la construcción de esta historia. No, yo límite no me pongo, pero por otra parte también soy una persona, creo, discreta y tengo mucho sentido, mucho registro del otro, me parece. Entonces sé que no puedo estar hablando con una persona y al segundo día de conocerla preguntarle algo tan brutal como cómo fue que sucedieron determinadas cosas brutales. La tortura, la violación, Silvia fue violada sistemáticamente dentro de la ESMA. Entonces, digo, para todo eso yo me tomo un tiempo y también es una manera de enviarle al otro una señal que es real, que no es nada genuina, que no es nada, no es una impostura ni una estrategia. Que a mí me interesa que el otro entienda que yo estoy interesada en toda su historia, no solamente en sus partes más escabrosas. Y esto lo hice con Silvia Lavairu y lo hago con cualquier persona. Tengo una historia dura o tengo una historia... Siempre hay un momento en el que tenés que hacer una pregunta incómoda. Pero para mí siempre el stop lo pone el entrevistado. Y Silvia, en ese sentido, más allá de que, como dice el libro, hubo algunas cuestiones, por supuesto, relacionadas con cuestiones de la familia que no tenían nada que ver con la historia de ella, que no se pusieron en el libro porque no hacían a la historia, además, nunca tuvo problema. Era como... no sé, como estar en con alguien que si vos acelerabas, ella aceleraba más. Si vos acelerabas, ella aceleraba más. Sí, es interesante porque hay un momento del libro en el que Silvia Lavairu dice también que hay muchas cosas que la gente no le pregunta porque piensa que ella no va a querer hablar y entonces nunca termina hablando de eso, como la tortura, la gente no le consulta por eso, la violación, como que son cosas que quizás hay todavía cierto miedo a preguntar y entonces la que termina yendo a fondo es ella, ¿no? Es claro, la entrevistada. Claro. Esto es un libro todo de entrevistas. La voz de Guerriero aparece muy poco para contextualizar algunas cosas. Y no perdés el hilo en ningún momento, y eso que va y viene en el tiempo, porque es un retrato, es un perfil de toda una época, o sea, no solo de de la tortura es una parte, pero claro, llega hasta la actualidad de una mujer, sí, que tiene 60 años, entonces que ha vivido un montón de cosas. Y que además se animó a denunciar delitos sexuales en la ESMA, ¿no? Exactamente, con ella cuenta mucho el prejuicio que había de propios y ajenos con respecto a hablar de las violaciones ahí adentro, claro, por esto, porque era como humillante para las mujeres y para los compañeros montoneros de las mujeres detenidas admitir que la mujer había sido violada. Sí. ¿No? Había como un doble machismo ahí. Qué locura, ¿no? Porque estábamos hablando de tipos que eran violentos, secuestradores, sí, torturadores, sí, bueno, y todo lo que sabemos de esta gente, sí, de mierda que hizo lo que hizo. Entonces, ¿cuál es el prejuicio? Pero bueno, sí había un tema de, sí, el varón estaba como muy presente, como siempre, ¿no? Y borrando a las mujeres que luchaban a veces, que eran a veces quienes llevaban más la lucha adelante que ellos, porque acompañaban, además sostenían, bueno, lo que sabemos, lo totalmente, que pasa. La Juana Zurduy de la historia, ¿no? Por decir, nos acordamos ahora quién es, pero las invisibilizamos mucho tiempo y a ellas les pasó lo mismo, ¿sí? Sí, había totalmente muchos comentarios que eran, se notaban machistas. Uno lo asocia a la época, pero también tiene que ver con un contexto. Sí, con la formación social, de dónde venían, de sus casas. Y de la casas, agrupación Montoneros también. También. Que era una agrupación muy machista. Sí, sí. Hay que decirlo también, ¿no? Eso no quita... Seguimos viendo un montón de tipos en las fotos de los... de oficiales donde tenés una mujer parada y claro, 45 tipos alrededor. Bueno, claro, así que pasa. Claro. Sí. Digo, no quita una cosa, no quita la otra. Poder discutir eso no justifica nada de lo que haya hecho el que Estado, pero poder decir que estas cosas también la sucedieron. La historia no puede ser parcial porque no es historia. Y bueno, el libro tiene una la ESMA, el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA, forma parte muy importante del libro, no solo porque ella estuvo detenida, sino porque ella vuelve en reiteradas ocasiones ahora de grande. Hay todo un tema de cómo se construye la memoria que me pareció muy interesante en el libro también. Insisto, es un libro incómodo, pero interesante que sea incómodo porque permite porque discutir cosas... Exacto, que normalmente no se discuten, no se tocan. De eso no se habla, decía la Bemberg. En algún momento hay una escena que a mí me encantó del libro, que ella vuelve a la ESMA con Guerriero y le dice a una chica que es como una guía, que tiene 25 de años, le dice, quiero ir a ver tal lugar. Claro, Silvia le da el nombre que tenía ese espacio cuando en ella estuvo momento secuestrada. Y la chica, sin saber que está hablando con una persona que estuvo detenida ahí, la corrige, le dice, no se le dice más así, se llama de tal manera. Sin saber que está hablando con una persona que estuvo detenida ahí, que ¿no? Que para ella ese era el nombre. Como enseñándole a alguien que estuvo... Entonces, bueno, hay algo de cómo se construye memoria y cómo a veces en el construir memoria hay cosas que se borran o se acomodan para que encajen en un relato no con buenas bien intenciones, pero que pero quizás que no borran a gente con una historia vivida, ahí adentro. Vivida. No me acuerdo si lo dije o no. Silvia además dio a luz. No, fue la primera mujer en dar a luz dentro de la ESMA. Tremendo. Con todo lo que significaba eso, porque obviamente ella sabía que el momento en el que diera a luz era el momento en el que entonces podía significar que a ella la mataban. Se llevaran el hijo. Sin embargo, sobrevivió a la hija. Se la llevaron, se la entregaron a la familia, a los abuelos paternos de la bebé. Y ella, bueno, se reencuentra cuando sale y se va a España con la hija y a reencontrar con el papá de la hija, que también tiene un papel bastante triste en el libro. Bueno, la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida por sus siglas ESMA, ¿no? Todavía le seguimos diciendo así. Después fue la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, por eso las siglas. Funcionó en el predio que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires se dio al Ministerio de la Marina en 1924. Bueno, el predio fue cedido con la idea de que fuese una escuela de mecánica, justamente, y cobró relevancia internacional porque funcionó en ese espacio, durante la última dictadura cívico-militar, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. El casino de oficiales, que era el núcleo de la actividad represiva dentro del predio, fue uno de los centros clandestinos más grandes y activos del país. Por allí pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos. El edificio durante la dictadura siguió manteniendo su función original como lugar habitacional y de desarrollo de los oficiales superiores, es decir, había oficiales que vivían ahí. Desde el edificio del casino de oficiales, el grupo de tareas que dependía del Servicio de Inteligencia Naval ejecutó los secuestros, tormentos, la apropiación de niños y niñas, el robo de bienes de personas detenidas ilegales en la ESMA, una de las cosas que cuenta Silvia es que les daban la ropa de la gente a la que mataban. Sí, no, los testimonios. O sea, realmente el testimonio son, es sí, durísimo. Sí, sí. Sí, por eso digo que hay que leer un... Hay un par de libros que van recopilando sí. estas cosas y hay que estar ahí. Se calcula que entre 1976 y 1983 pasaron alrededor de 5.000 personas. Las mayorías fueron trasladadas en aviones de las Fuerzas Armadas y arrojadas vivas al Río, de la Plata. O al mar territorial argentino y en lo que se conoció como vuelos de la muerte, ¿no? Uh-huh. Al menos 37 mujeres embarazadas dieron a luz en cautiverio a sus bebés, saber. Entre ellas Silvia. Y allí funcionaron dos grupos clandestinos, el Servicio de Inteligencia Naval y el Grupo de Tareas de la Marina. Hoy en día, bueno, uno de los sujetos principales de estos grupos de tareas era Astiz, y de ahí todo lo de las monjas, que como Silvia era rubia y de ojos claros, él se dio cuenta que en algún momento sospechaban de él, porque él iba siempre solo a las reuniones de... Bueno, de la iglesia. Los que no escuchan y no sepan, Astiz era un milico. El ángel de la muerte. El ángel de la para muerte. Para que te quede claro quién es si no lo sabes. Se hizo pasar por familiar de personas desaparecidas para infiltrarse y, bueno, después de ahí se dieron una serie de secuestros y torturas, ¿no? Entonces, en algún momento notan que empiezan a sospechar y la lleva a Silvia... para que haga de cuenta que es la hermana. Bueno, en 2005 la Escuela de Suboficiales de la Armada se instaló en un nuevo edificio localizado en la base naval de Puerto Belgrano y se pasa a transformar en el 2004, mediante la ley 1412, sancionada por la legislatura porteña, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Dentro del Espacio para la Memoria, de lo que es hoy la ESMA, funciona el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural Oraldo Conti, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, el Museo Malvinas, Canal Encuentro funcionaba ahí adentro, y el Museo Sitio de Memoria y ESMA, entre otras actividades. Y que ahora está en peligro de destrucción, porque todo eso está en peligro. Bueno. Nos está mandando Ana un texto, está bueno esto también, que se llamaba Mujeres Guerrilleras, la militancia de los 70 en el testimonio de sus protagonistas femeninas, de María Diana. Dice, este libro es testimonial, vale leerlo. Uh-huh. Obvio que se la criticó también. Bueno, sí, exacto. Pasan estas cosas, ¿no? Que se habla de algo y de algo no se quiere escuchar. Vamos a aprovechar ahora, antes de irnos a la tanda y a la pauta y volver ya con la entrevista, para decir que precisamente hoy en la ESMA estamos hablando, con entrada gratuita, Feria y Memoria, productos de la economía popular, actividades de los organismos de derechos humanos, música, muestras, Feria de Arte Impreso, radio abierta, hoy 5 y mañana 6, en la ESMA, o la ESMA, de 12 a 16 horas hoy, de 12 a 18 horas mañana, en Avenida Libertador 8151, y nuestros compañeros de la organización Los Pibes y de la FM Riachuelo están allá presentes también. Así que quien quiera ir hoy o mañana se puede acercar, para que este espacio sea otra cosa, vuelva a ser lo que es un lugar de encuentro, de reencuentro y de sanar heridas, y bueno, más en este momento, ¿no? Bueno, sí, en que el este libro gobierno momento, no lo atropelle como lo está atropellando, ¿no? En el libro se hizo durante la pandemia, se hicieron las entrevistas, y una de las cosas que comentaban es que cuando veían la posibilidad de que Milei ganara, Silvia empieza a tener mucho miedo con esto de, bueno, ¿qué va a pasar entonces con esa memoria que se construyó ahí? Y no fue en vano. Está totalmente en peligro, por eso se acompaña a las madres y a las abuelas a tratar de defender lo conquistado, a tratar de defender los espacios que son para que nuestra historia no sea ocultada más, como suele pasar. Bueno, escuchamos a Fabi Cantilo en Cinema Verité y volvemos después de la tanda. Anteojos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escuchan, no me ven, y yo puedo observar tranquila la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador.

Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Todo mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Antes de colgar los guantes. Mis miedos y adentro tu risa no estaba. Dolíame el pecho y pedía que no desexistas. Que nunca hay la lluvia. Bueno, acá volvemos escuchando nuestra cortina. Y como dijimos, vamos a conversar con Eleonora Lotterstein, productora, que tiene que ver con el Festival Aunadas en Resistencia, que se presenta todos los martes de julio a las 20 horas en el Espacio Itaca, en Humahuaca 4027 de Cava. Está en línea, Eleonora. Hola, Eleonora, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por entrevistarme. No, gracias a vos. No es una entrevista, es una charla. Nos gusta charlar a nosotras, ¿viste? Acá Nadia, bueno. Nadia y Edith te saludamos desde El Enfoque. Y bueno, es muy interesante el tema de Aunadas en Resistencia y no podíamos dejarlo pasar sin conversar con vos para que nos cuentes un poco, bueno, el origen del festival, qué cuenta el festival, por qué están en este espacio, bueno. Lo que vos quieras. Sí, sí, 22-650-772. Sí, les cuento. Este es un espacio, un festival que se pensó con Emma Iorio en función de que yo tengo un programa de radio y empecé a ver un montón de obras de mujeres que marcaron la historia, pero obras separadas, en teatros diferentes. Entonces dije, no, bueno, qué bueno sería que estas mujeres, que estas obras de mujeres que marcaron la historia puedan estar reunidas en un mismo espacio, ¿no? Claro. Y que, bueno, son varios elencos que transitan este escenario del Ítaca, contando, por ejemplo, el martes vamos a tener a Mariquita la verdadera, Thompson. Sí, la verdadera Mariquita, revolución. La verdadera revolución. Hermoso título. Es a las 20 horas. Sí. Y después vamos a tener Los Otros Duarte, que es una obra de justamente Los Otros Duartes de Eva Perón, que son tres personajes, porque en principio se pensó como monólogos, pero después, bueno, se dio esta cuestión de los diferentes personajes, o sea, de obras con diferentes personajes. Después tienen en el 23 La Flor de la Locura, de Laura Cotton, y el 30 la Mi Familia, Yo Sí La Elegí, de Gaby Gantus, ¿no? Sí, también, también. Espera que me voy a un lugar que acá están cantando. Sí, sí, tenemos el 23, La Flor de la Locura, de María Nidia, y tenemos el 30 de Gaby Gantus, en Mi Familia, Yo Sí La Elegí. Sí. Que es un espectáculo unipersonal. Estos dos, los del 23 y el 30, son unipersonales. El de los otros... ¿Cómo? Sí, sí, digo, sí, son unipersonales los dos últimos y los otros son obra. Claro, obras de tres personajes. Sí. Este de Los Otros Duarte tiene tres personajes. Pero bueno, el festival, como te decía, estuvo pensado justamente aunadas en resistencia, porque bueno, mujeres aunadas, que están todas juntas, y bueno, en resistencia, obviamente, por los tiempos que corren. Sí, exactamente. ¿Qué falta hace, no? Estamos resistiendo, y qué bueno está que hayan decidido hacer estos espectáculos también. Y claro, sobre todo desde el mundo de femenino, ¿no? Que es lo que nosotras también intentamos marcar desde acá, desde El Enfoque. Que, bueno, estas mujeres de la historia, o mujeres comunes, no importa, pero en este caso pueden ser mujeres de la historia, tienen que estar presentes en nuestros textos, en nuestra vida, y es una muy buena manera hacerlo a través del teatro. ¿Cómo? La verdad que sí. Y vos sabés que estuvo, con ustedes estuvo... Feliz, así. Felisa. Sí, claro. La semana pasada estuvo Felisa acá hablando también de la obra y del festival. Muy interesante. Bueno, sabemos de qué va, pero la verdad que valía la pena que volviéramos a conversar con vos, porque esta es otra etapa en otro espacio y está bueno remarcarlo, ¿no? Que continúa. Te quería hacer una consulta. Ay, perdón. Sí. Esto de, bueno, viste que había muchas obras que podían ir juntas. ¿Cómo fue el proceso de unir todo eso? Y también, algo que le vengo preguntando a todo el mundo, pero pues me parece interesante en estos momentos, ¿cómo es generar estos espacios de arte, de cultura, de resistencia en un momento, bueno, vos haces radio también, así que en un momento como el que estamos viviendo para la cultura y para la organización? Claro, bueno, en principio te contesto la segunda, no fue nada fácil porque justamente se trabaja con personas diferentes, acá justamente tenemos dos elencos que vienen ya con productora, entonces ya uno tiene otra manera de relacionarse con una productora de un espectáculo que con el actor directamente, es otra forma de relación. Y lo que me preguntaste al principio de juntar los espectáculos, realmente nos fue muy bien. En La Gloria Teatral juntamos a Evita con Alfonsina Storni, que bueno, ahí Retazos de Evita era de Felisa. De Felisa, sí. Y justamente ahí sí, llenamos la sala, nos fue muy bien, porque también tiene que ver esto, ¿no? Cada actriz trajo su público, y quiero aclarar también que hay combos acá, que se compra la entrada por la alternativa teatral, y hay combos de que si quieren ver dos obras, la entrada le va a salir menos, o sea, la entrada general sale 9.000, pero hay descuentos a estudiantes y jubilados, 8.000, y descuentos también, como yo soy del gremio docente, sí, gestioné con el teatro, que haya descuentos a docentes también, qué digamos, bueno, a UTE, afiliados a UTE, a afiliados a DEMIS, que pagan, bueno, dos entradas por 12.000, con lo cual están pagando 6.000. Qué bueno. Y lo de los combos, sí, termino de decirte lo de los combos para que se entienda. Vos te fijás, pones Aunadas en Resistencia en la alternativa y lo buscás como evento, en realidad está como evento, no como festival. Y ahí está bueno porque si vos compras dos obras, te sale menos la entrada, tres obras te sale menos, claro. O sea, dos obras te sale 8.000, tres obras 7.000 y cuatro obras te va a salir 6.000. Y quiero aclarar que este martes vamos a hacer la función a pesar del partido, porque bueno, el Ítaca no para, o claro, sea, el Ítaca tiene un montón. Seguro. Montón de obras. Sí, sí, aparte son cosas que no se chocan, digamos, porque bueno, el público que ya pensó en ir a ver esto lo va a ir a ver, por supuesto. Así que claro, no se chocan, sí, por sí, más sí, que haya un partido, no importa. Y está bueno porque además es un día feriado, 9 de julio. Bueno, justamente, ¿no? Mariquita, la verdadera una revolución. Una fecha especial. Una fecha especial y una obra también bastante especial. Así que está bueno. Sí, sí, la obra es muy linda porque aparte trata el tema de que Mariquita se rebeló ante el padre que le quería imponer un marido. Un matrimonio, ¿no? Que en esa época los matrimonios impuestos, sí, ¿no? Sí, sí. Bastante fuerte, así que está bueno conocer esta parte de la historia. Bueno, claro, ahí está. Eleonora, me alegro mucho que hayan podido pasarse al espacio Ítaca, que también es muy lindo, que puedan seguir con esta resistencia, con las mujeres aunadas en resistencia, con estas obras. Y bueno, ya sabes, te agradezco desde ya el tiempo que nos diste para contarnos un poco la experiencia y ya sabes que los micrófonos de La Riachuelo y del Enfoque están abiertos para lo que necesites, próximos proyectos, lo que quieras contar, acá estamos, por supuesto. Bueno, y aclarar algo más que no dije antes, perdón, agrego algo que tiene que ver con esto de la resistencia y con que a través del arte nosotros queremos generar conciencia, claro, para que, bueno, la gente transforme su interior y haya una paz mundial, digamos, porque en el fondo todo el objetivo es lograr paz, lograr felicidad en las personas, reflexión. Entonces, a través de aunarnos en resistencia, es justamente resistir ante los que nos quieren venir a imponer sus leyes, ¿no? Exactamente. Y como decimos nosotros, nadie se salva solo. Y bueno, de esto se trata, ¿no? Hay que entramarse, claro, hay que aunarse, hay que juntarse, hay que salir entre todos. Es la única manera, sí, Elio. Es la única manera. Bueno, sí, bueno, mucha gracias, suerte y muchas gracias, ¿eh? Bueno, nos vemos. Un abrazo suerte y grande. Nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias. Así pasó Eleonora Lotterstein, productora de Aunadas en Resistencia, que se está presentando todos los martes de julio a las 20 horas en el Espacio Ítaca, Humahuaca 4027 de Cava. No pueden decir que no les damos cosas para hacer en para, el enfoque. Sí, sí, sí. Algunas son gratis, otras son gratis, pero está bueno lo de los combos. La verdad que está bueno, está muy accesible. Y voy a leer dos mensajitos que nos quedaron del bloque anterior, antes de ir al tema, para que sepan los oyentes que los estamos escuchando. Bueno, para vos nos dicen, Nadia, me encantó la reseña. Ay, gracias. Así que, y después nos dice, ¿qué están contando de vuelta lo que va a suceder si quitan todos los derechos? Sí, de eso tratábamos de aclarar, ¿no? Que esto tiene que ver también con el peligro de que quiten los derechos que están quitando ya, en todo sentido. Están quitando los derechos a los trabajadores, los derechos a los estudiantes, los derechos a los jubilados, los derechos a una vida digna por los que tanto se peleó, totalmente. Lamentablemente porque algunos decidieron además apoyar eso con una ley. Y tenemos que sufrirlo nosotros, pero bueno, como hablábamos con Eleonora, aunados en resistencia así vamos, porque de esta vamos a salir como salimos de tantas otras. Bueno, Jota, ¿qué te parece si escuchamos algo que decir de Camila Campodónico y volvemos para despedirnos? See you. Bueno, mírenme bien, muestro la cara, soy lo que soy. La cortina de Ana que está ahí atenta acompañándonos del otro sí, lado. Sí, ya el sábado que viene la tenemos acá. Sí, capaz. Yo creo que sí. Esperemos que poder estar. Sí. Bueno, porque todos los tiempos se aceleran a veces, sí. ¿No? Y uno propone una cosa y se dispone otra. Vamos a hacer un poquito de agenda. ¿Qué tenés vos? Y yo paso también antes de irnos. La BILPLI, la Biblioteca y Librería amigos Popular, nuestros. Amigos de el barrio de Villa Santa Rita, le dicen, está organizando para este lunes 8 a las 5 de la tarde un frazadazo. Marchamos del Obelisco a Plaza de Mayo y en Plaza de Mayo va a haber una olla. Exigimos declarar la emergencia a las personas en situación de calle, cumplimiento de las leyes. Las dos leyes de CABA que tienen que ver con el presupuesto para los paradores para y los para paradores, la protección de la gente en situación de calle. Que el ingreso a los centros de inclusión sea por demanda espontánea y que el subsidio habitacional 690 sea ley. Así que este lunes 8 a las 17, frazadazo. Adherimos, muy bueno. Y algo más cultural que arranca en agosto, pero para que ya vayan sabiendo porque tanto nos falta, se viene la 13ª Feria de Editores. Del 8 al 11 de agosto, este año va a ser en Avenida Corrientes 6271 CABA, de 14 a 21. ¿Por qué la Feria de Editores? Para mí es un poco mejor que la Feria del Libro, la organizan directamente las editoriales. Estoy de acuerdo. Vas y están los editores, no las distribuidoras, no las grandes distribuidoras. No los dueños de la cosa, no los que ponen la guita. Sino los pequeños editores. La entrada es libre y gratuita, así que cuando vas... O sea que la Feria del Libro además te cobra, por lo que no fui nunca te más. Te podés gastar en libros la plata. Y nada, después lo voy a volver a repetir, pero para que sepan que este año Y podés hacer alguna buena reseña, porque sí, voy a ir, obviamente. Y estás con tu editorial, así que qué menos que queda. Y en estos eventos como la Feria del Libro aconsejo ir con amigues, familia y hacer compras colectivas como hicimos con la llamada con mi amiga Pacha. Exactamente. Compras tres o cuatro libros y después vas pasando. De a dos, de a tres y se van pasando. Sí, estamos aunados en resistencia y tiene que ver con esto. Bueno, yo paso dos avisos más. Bordando luchas de ayer y de hoy en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, que es un muy lindo museo que está acá en la zona de San Telmo. El bordado como lenguaje nos permite conectarnos, descubrir desde lo sensible, comunicar e hilvanar nuestros sentires y narrar historias en este bello proceso de creación. Del 12 de julio a las 18 horas hasta el 12 de agosto, o sea, hay un mes para ir a verlo, en Moreno 350 de CABA, un hermoso museo, lo he visto varias veces y la verdad que es muy interesante. Y tiene que ver siempre con el trabajo con originarios, hay gente a veces haciendo ahí mismo artesanías, dan cursos, dan charlas y bueno, copado. Se ve que es muy, muy interesante. Hoy hay un conversatorio, El hambre no espera, el rol de las universidades en contextos de crisis. Esto lo pasó el compañero Juan Pablo Cervera del SIDAC. Quiero compartirlo porque precisamente es hoy, 6 de julio a las 12:30, en la sede de la Estación Buenos Aires, Suárez al 3000, acá en Barracas. Es un conversatorio sobre hambre y cuidados con organizaciones sociales y representantes legislativos, a cambio de un alimento no perecedero. Así que, por favor, quienes puedan, aunque sean sueltos, no pertenezcan a una organización, pero tengan algo totalmente para aportar, ellos están invitando a que se haga y es un buen momento para seguir pensando juntos cómo salimos de esta, actuando y pensando cómo vamos a seguir, cómo vamos a continuar. Bueno, nos queda solo agradecer, ¿no? Agradecerle a Jota, Manos Mágicas de hoy, que está, vienen las chicas de Quedarda que ya están en Gatera preparándose. Así que los dejamos hasta la semana que viene. Así escuchando es. Un tema musical, como no podía ser de otra manera. La Delio Valdés y Lito Vitale cantando De un tiempo a esta parte. Chao, gracias. Esta parte solo fue mentira.